Martes 16 de agosto. Caminar en sus zapatos. Escucha Colosenses capítulo 3 verso 12, Primera de Pedro capítulo 3 verso 8 y Primera de Juan capítulo 3 verso 17. ¿De qué forma podemos revelar esta compasión en nuestras vidas? Colosenses capítulo 3 verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Primera de Pedro capítulo 3 verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Juan capítulo 3 verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Compasión viene de la palabra latina compasio, que significa sufrir con. Al haber sufrido, podemos entender los sufrimientos de otros, y así como anhelamos compasión y simpatía en nuestro sufrimiento, debemos estar dispuestos a hacer lo mismo por otros en sus necesidades. En la historia del buen samaritano, vimos que Jesús subrayó el ejemplo del samaritano y dijo, comillas, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Lucas capítulo 10 verso 33. Esta compasión impulsó al samaritano a actuar en favor de la víctima. El sacerdote y el levita se preguntaron, si ayudo a este hombre, ¿qué me sucederá? Pero el samaritano, generosamente, tomó la perspectiva de la víctima y actuó. Arriesgó su seguridad y su riqueza por un extraño. A veces, ser cristiano involucra riesgos que hasta pueden ser muy costosos. Considera la historia del hijo pródigo desde esta perspectiva. Lucas capítulo 15 versos 20 al 32. ¿Qué hizo el padre del pródigo que lo convirtió en vulnerable a la crítica y a una contienda familiar? El abrazo compasivo, el manto de pertenencia, el anillo de la confianza, las sandalias de la libertad y el llamado a una celebración reflejan el gozo de un padre que sacrifica todo por la restauración de su hijo pródigo. Pródigo significa derrochador, extravagante y sin controles. Esta clase de conducta describe bien al hijo. Pero detente y considera. En respuesta al regreso del pródigo, uno nota en esta historia que el padre pone a un lado su dignidad y le otorga todo lo que tiene a este hijo desgreñado. A los ojos del hermano mayor, el padre es derrochador, extravagante y sin control. El padre llega a ser el pródigo a los ojos de su hijo arrepentido, y su corazón compasivo usa todos los recursos necesarios para restaurarlo. Este nivel de simpatía y compasión involucra poner el yo a un lado. Puede hacernos vulnerables y sufrir con alguien mientras procuramos conseguir su restauración. Es decir, la verdadera compasión y simpatía pueden tener un costo.